El mejor programa musical, la mejor música, los mejores discos, todos los martes en... This is the beginning, the beginning, the beginning, the beginning, the beginning. Bienvenidos a Energy, soy Miguel Cabaleiro y espero que os guste el programa de hoy. Haremos un resumen de los mejores discos de 2014 y de los que nos esperan en 2015. Hablaremos de la música de dos de las mejores películas del año. Y recordaremos algunas de las noticias más destacadas de este año que se está acabando. Empezamos comentando algunos de los mejores discos de 2014. Eso es una Blame, uno de los singles de Motion, el último álbum de Calvin Harris, que sigue el nivel de calidad después del éxito de 18 Months en 2012. Su otro single, Summer, ha sido uno de los hits del verano. Otro de los grandes nombres de la electrónica, David Guetta, nos ha sorprendido con un disco muy melódico, con sonidos orquestales y acústicos y, como bien dijo el francés y se ve en el título, es un álbum para escuchar. Suena el tema que le da nombre, Listen, junto a John Legend. Imagine it. More than miles, I'll take you there. New one day, from the start, we'd be as one. Now here we are, all we gotta do is listen. All we gotta do. Afrojack ha debutado con Forget the World, un rapper del disco olvidándose de su potente Dutch House y Melbourne Bounce, para optar por un sonido lleno de calidad, como este Will Be Okay. Como nos tienen acostumbrados en todos sus discos, Coldplay ha cambiado su estilo y ha hecho algo nuevo. Esta vez se han sumergido en un sonido más electrónico con algunos toques deep y ambiental, sin olvidar sus señas de identidad. Ghost Stories empieza con esto que suena, Always in My Head. Productor de electrónica para mucha gente. Después de varios discos recopilatorios, nos deleitó con su primer álbum en sí. En este While One Is Less Than Two, Deadmau5 ha probado algún toque de otros estilos diferentes a su genial Prodigy House. Está compuesto por 25 temas, y ahora suena Avaricia, uno de los siete que atribuye a los siete pecados capitales. Como siempre, genial. Fuera de la electrónica, este año también hemos podido disfrutar de dos discos históricos y grandes grupos como son AC/DC y U2. El 2015 viene cargado de nuevos álbumes, de varios de ellos debuts de grandes nombres como Hardwell, Alesso, Steve Aoki, Mod Fustan o Madeon, y otros de leyendas como The Chemical Brothers, Above and Beyond o la nueva unión de dos maestros como lo son Ashwell y Sebastián Ingrosso. Nos traerá muy buena música y seguramente habrá alguna que otra sorpresa en forma de disco. Ahora hablaremos de cine, más concretamente de la música de dos de las mejores películas de este año. Primero, de Interstellar, la última superproducción de Christopher Nolan, que dejó la banda sonora a cargo de uno de los genios en la materia, Hans Zimmer, y está claro que acertó. El legendario compositor supo crear una música perfecta para la ambientación de este peliculón con 16 temas geniales. Este que suena, Cornfield Chase, te pone los pelos de punta en el cine. Otro de los largometrajes del año, Guardianes de la Galaxia, es una película de superhéroes diferente, y una de las cosas que hace que sea así es la música. Ha sido el primer soundtrack de la historia que se convirtió en el número uno de ventas sin ofrecer ningún tema original. Es el cassette que escucha el protagonista durante la película, y está compuesto con 12 canciones de los años 60 y 70, como este Hook on a Feeling de Blue Sweat. O temazos míticos como Ain't No Mountain High Enough o el I Want You Back de The Jackson 5. Para terminar, haremos un resumen de lo más destacado de este año. El estilo más escuchado ha sido el Vin Rule, pero cada vez va menos, ayudado por el resurgimiento del Deep, el Future House y el Progressive House. La calidad y los temas bien hechos vuelven a nuestros oídos. Los artistas revelación han sido productores como The Horror, Oliver Hendel, Zoo o Galantis, de los que estamos escuchando su último track, Runaway, You and I. España tuvo la suerte de tener la visita de una de las giras más históricas de la electrónica, el Armin Only. Llegó a Valencia el 20 de septiembre e hizo disfrutar como niños a la gente que pudo presenciar un evento tan legendario. Yo fui uno de esos afortunados y me lo pasé en grande. Si no entendiste la mayoría de palabras en inglés que he dicho, estás atentos a este consejo. A mí me vino muy bien. Cuando te hablan inglés tu reacción es... ¿Eh? Y cuando te dicen que hables en inglés te sale un... ¡Ah! No esperes más y ven a Speak English. Resultados comprobados. Ven y tu inglés será... ¡Awesome! Espero que hayáis pasado un buen rato escuchándome. Hasta el próximo programa.